te vayas nunca, mi amor. Se va a romper en mil pedazos. Yo quiero oír tu voz. Yo quiero oír tu voz, mi amor. ¡Hey! Vamos, las patas de la gente arriba, dice. Ahora son con mucho amor por ustedes. Siendo poco a poco, pero tú lo sabes.